pasado largos años y no le he visto florecer a esa rosa tan bonita que me recordaba tu ser. Regresaste y de pronto la rosa asomó en mi jardín. Fue un milagro que volvieras, por eso hoy canto feliz. La rosa de mi jardín te esperaba tanto a ti que junto a mí se alegró y de nuevo apareció. La rosa de mi jardín hoy brilla con esplendor, pues sabe que soy feliz y de nuevo tengo tu amor. También la invadió la rosa de mi jardín. Me esperaba tanto a ti que junto a mí se alegró y de nuevo apareció. La rosa de mi jardín hoy brilla con esplendor, pues sabe que soy feliz y de nuevo tengo tu amor. Rosa de mi jardín, te esperaba tanto a ti que junto a mí se alegró y de nuevo apareció. La rosa de mi jardín hoy brilla.